Algunos se defienden diciendo, es que no sabemos cuándo empieza la vida del nuevo ser humano. Sí sabemos cuándo empieza la vida del nuevo ser humano. El que quiere lo sabe, y el que no quiere enterarse tiene ignorancia culpable. Porque los médicos saben que la vida empieza en el momento de la fecundación. Desde el momento que un nuevo ser es concebido, es ser humano. Eso lo saben los médicos. Y voy a leer algunos testimonios. Y el que dude, duda porque quiere. Porque si quiere enterarse, sabe perfectamente que hay un nuevo ser humano desde el momento de la concepción. Pero voy a confirmar esta afirmación con testimonios de médicos para que no haya duda de lo que digo. El mío para salvarte, donde he puesto todo lo que sé y dedico al aborto unas cuantas páginas, pues he copiado testimonios de médicos que hablan de esto. Hablan de que la vida comienza en la concepción del nuevo ser humano. Porque el nuevo ser tiene un código genético distinto de los códigos genéticos de los padres. Por lo tanto, es un nuevo ser humano desde el primer momento. Ese código genético decide si será hombre o mujer, rubio o moreno, alto o bajo, gordo o flaco, etcétera, etcétera. Dice el doctor don José Botella Llucià, presidente de la Real Academia de Medicina y catedrático de ginecología de la Universidad Complutense de Madrid. Dice él, la individualidad humana depende del código genético, y este código genético queda constituido en el momento de la concepción, siendo propio del nuevo ser y distinto de los códigos genéticos del padre y de la madre. Un nuevo ser, desde el primer momento de la concepción, con su código genético personal. El profesor Juan Ramón Lacadena, catedrático de genética de la Universidad Complutense de Madrid, dijo en el primer Congreso Internacional de Bioética de España, la nueva vida comienza el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo. Desde el primer momento tenemos un nuevo ser humano. Un médico francés, doctor Jerónimo Lejeune, uno de los más brillantes investigadores franceses, catedrático de genética en la Universidad de la Sorbona de París, director del Centro Nacional de Investigación Científica, que cuenta en su haber profesional con los más importantes premios científicos, y es miembro de las Academias de Ciencia de Suecia, Inglaterra y Estados Unidos, dice, esta primera célula, resultado de la concepción, es ya un ser humano. Tiene los 46 cromosomas propios de la especie humana. Dijo en otra ocasión, aceptar que después de la concepción hay un nuevo ser humano no es ya una cuestión de gusto o de opinión, es una evidencia experimental. Otro, premio Nobel de Medicina, profesor Kastler, dice, la vida humana comienza en la concepción, en el momento de la fusión del espermatozoide y el óvulo. Así operan médicos eminentes. ¿Con qué derecho hay otras personas que se permiten dudar de que hay persona humana desde el momento de la concepción? Por lo tanto, si desde el primer momento de la concepción hay un ser humano, el aborto es un asesinato de un ser inocente. Ese niño no ha hecho nada malo para que se le mate. Ni siquiera el pobre puede protestar de que le maten. No puede gritar. No puede defenderse. Por eso la Iglesia, que siempre ha defendido el derecho del oprimido, hoy en el mundo, la Iglesia Católica clama al mundo entero los derechos a vivir del no nacido, cuando en el mundo entero se está machacando el derecho a vivir de ese niño inocente. En el mundo entero la Iglesia predica el derecho a vivir del no nacido. Es un crimen abominable, como dice el Concilio, y nunca se puede defender la pena de muerte para una persona inocente. Pero además, no solo que es cierto que ese nuevo ser es persona humana y no se la puede matar, es que ni en caso de duda, se la puede matar. Porque si a mí me dan un paquete diciendo que es un gato muerto para que lo tire al mar, y yo dudo si es un gato muerto o es un niño vivo, y lo tiro al mar sin salir de la duda, y resulta que es un niño vivo, soy un asesino. Yo no puedo tirarlo al mar sin salir de la duda de que sea un niño vivo. Y si lo tiro al mar sin saber si es un gato muerto o es un niño vivo, y resulta que es un niño vivo, soy un asesino. Ni en caso de duda. Y un ejemplo ya clásico. Si un cazador ve que algo se mueve entre las matas, no sabe si es un hombre o es un jabalí. No sabe. Y en la duda, ¡zas! Dispara. Y era un hombre, es un asesino. El cazador no puede disparar sin estar seguro que no es un hombre. Y si él duda si es hombre o es jabalí y dispara sin salir de la duda y era un hombre, es un asesino. En caso de duda, no se puede disparar. Si estamos ciertos que es una persona y ni en caso de duda se puede actuar, decidme, ¿en qué cabeza cabe que haya personas que defienden el aborto de estos seres inocentes que no han hecho nada malo y no se pueden defender? Pero los que defienden el aborto, pues tienen sus razones para camuflar su criminalidad. Es que, claro, en casos de violación, pues claro, pobre muchacha, la han dejado embarazada contra su voluntad, es un hijo no deseado. No señor, ¿qué culpa tiene ese niño? De manera que, porque un maníaco sexual ha dejado embarazada a una muchacha, ahora se condena a muerte al niño. ¿Esto qué es? ¿Qué justicia es esta? Si este maníaco sexual ha violado a una muchacha, que se castigue al maníaco sexual y no al niño, que es inocente. De manera que, ¿por qué ese sinvergüenza comete un disparate? ¿Quién paga? ¿El niño inocente? ¿En qué cabeza cabe? Si hay que castigar a alguien de la violación, que se castigue al violador, pero nunca al niño inocente. Y si esa chiquilla no quiere ese hijo suyo, que lo entregue en adopción. Que lo entregue en adopción. Lo que de ninguna manera puede ser lícito es condenar a muerte a un inocente. Es más, otros dicen, es que el niño va a salir con malformaciones, y es un niño defectuoso, y para que viva así, pues más vale que matarlo para que no viva. Tampoco. ¿Es que solo tienen derecho a vivir los sanos? ¿Es que los enfermos no tienen derecho a vivir? ¿Es que el remedio de curar enfermedades es matar al enfermo? ¿De dónde? Si el niño sale defectuoso, que se le atienda con sus defectos y que se asista como haya que hacerlo. Pero no porque un niño vaya a nacer con defectos, hay derecho a matarlo. ¿De dónde acá? El remedio de las enfermedades es matar a los enfermos. Si hay sospechas de que el niño va a salir defectuoso, hay obligación de sacarlo adelante y atenderle como él se merezca. Pero no hay derecho a condenar a muerte porque él no ha hecho nada. Pero además, es que estas previsiones de que el niño va a salir defectuoso están llenas de errores. Están llenas de errores. Me acuerdo yo cuando aquella nube tóxica en Seveso, Italia, recomendaban a las madres embarazadas que habían estado sometidas a la muerte tóxica, a la nube tóxica, las recomendaban que abortaran. Muchas madres no quisieron abortar y todas ellas dieron niños perfectamente sanos. Y todas las previsiones que las embarazadas sometidas a la nube de la muerte tóxica iban a dar a luz niños deformes, fue una equivocación. Todas aquellas madres que no quisieron abortar dieron a luz hijos perfectamente sanos. Voy a contar una anécdota que tiene mucha gracia. Una señora italiana también queda embarazada, va al médico y el médico le dice: señora, lo que lleva usted en su seno es un monstruo. Yo le aconseje que aborte. Eso que lleva usted ahí es un ser monstruoso. La señora no quiso abortar. Y cuando ese ser monstruoso tuvo 20 años, fue Miss Italia. ¡Miss Italia! Y le habían dicho que iba a ser monstruoso, ¿sí? Un monstruo, pero de belleza. ¡Miss Italia! Y le habían recomendado que abortara porque iba a dar un ser, porque iba a dar a luz un ser monstruoso. Montones, montones de equivocaciones, montones. Por lo tanto, de ninguna manera podemos dejarnos llevar de esas predicciones de que va a ser monstruoso, que ha sido violada, o otra cosa que dicen, es que pone en peligro la vida de la madre. ¡Mentira! ¡Mentira! Hoy día, me lo han dicho a mí los médicos, hoy día, con la técnica ginecológica que hay hoy día, jamás se pone en peligro la vida de la madre. Hay montones de maneras de salvar las situaciones más difíciles. Por lo tanto, eso de que la madre, de que el niño pone en peligro la vida de la madre, mentira, mentira. Y dicen, no, es que es un niño no deseado, la madre va a sufrir un trauma. El trauma lo va a sufrir si mata a su niño. Eso sí que es un trauma. Eso sí que es un trauma, el matar a su hijo. El remordimiento de matar a su hijo, eso no se lo quita a nadie. Las leyes no condenarán a la madre que mata a su hijo. Las leyes no la condenan, pero la conciencia no la deja vivir. El remordimiento de haber matado a su hijo no la deja vivir. Me acuerdo yo de una chica que me dijo: padre, muchas noches me despierto sobresaltada y parece que estoy viendo al hijo que maté. ¡No puede dormir! ¡De remordimiento! ¡Porque ha matado a su hijo! El remordimiento no la deja vivir. Se despierta sobresaltada y está viendo al hijo que mató. Otro caso, me decía otra chica, cuando ve un niño bonito, un niño acariciando a su madre, me acuerdo del que yo pude tener y no quise porque aborté. Y tiene un remordimiento. Ese remordimiento no se lo quita a nadie. No se lo quita a nadie. Las leyes darán permiso para que las madres maten a sus hijos. Pero es perfectamente natural que una madre sienta remordimientos horribles de haber matado a su hijo. Es más, no solo remordimientos, también taras psíquicas. Y dicen los médicos, y voy a leer algunos párrafos, los traumas psíquicos de las madres que matan a sus hijos. Traumas psíquicos. Madres descompuestas psíquicamente después de matar a sus hijos. Voy a leer sobre esto el doctor don Antonio Pecco, ginecólogo con 30 años de profesión en la Seguridad Social Española y en su clínica privada, me habló a mí del trauma psíquico que sobreviene después del aborto. Me dijo, remordimientos de conciencia por haber asesinado a su propio hijo. Mujeres que tenían uno o dos hijos y abortaron al que venía de camino. Después perdieron a ese o a esos dos hijos y viven desesperadas, pues ya es tarde para encargar a otro. Matrimonios que no tienen valor de mirarse a la cara después de haber abortado y terminan rompiendo definitivamente. Padres que ayudan a sus hijas a abortar y después terminan odiándose mutuamente. ¡Médicos, médicos, médicos! ¡Testimonios de médicos! Con razón, los psicólogos austríacos reconocen gran cantidad de neurosis y depresiones en mujeres que han abortado voluntariamente. El doctor David Riddon, en un estudio publicado en la revista Post-Abortion Review, dice que las mujeres que han practicado el aborto presentan desórdenes mentales en un 41%, más que las que no han abortado. Y son también muy numerosas las que terminan suicidándose después de haber practicado el aborto. Muchas en la fecha que abortaron, o en la que debería haber nacido su propio hijo. Natural, natural. Una madre no puede olvidar el trauma psíquico que le produjo haber matado a su hijo. Es ridículo que me digan, como este hijo es no deseado y va a causar un daño psíquico a su madre, que aborte. De ninguna manera. Es muy superior el trauma psíquico que va a recibir su madre por haber abortado que el no, el tener un hijo no deseado. Si no lo quiere, que lo dé en adopción. Pero nunca matar al hijo, porque un ser inocente nunca se puede matar. Condenar a muerte a un inocente es un crimen abominable. Y todas las personas que han colaborado a un aborto tienen sus manos manchadas de sangre inocente. Quiera Dios que nosotros nunca tengamos la desgracia de tener que mirarnos las manos manchadas de sangre por haber colaborado a un aborto, sino al contrario, siempre que tengamos ocasión de personas que están en este peligro, procuremos aconsejar, animar, orientar, que hay muchas maneras de defender, de superar estas situaciones de madres solteras que no ven salida a su situación. En fin, hay muchas maneras de superar estas situaciones, pero quiera Dios que nunca nosotros, además ya no hay tiempo, me están diciendo que acabe, que haya excomunión. Excomunión para todo el que ha colaborado eficazmente a un aborto. Excomunión. No hay tiempo ya de aclarar esto. Es la pena más grande que pone la Iglesia. Eso es un crimen tan abominable que la Iglesia quisiera desterrarlo del mundo. Trabajo cuesta, porque hay muchos intereses, mucho egoísmo y mucho negocio en el tema del aborto. Mucho. Pero a pesar de eso, la Iglesia siempre luchará para defender la vida de los seres inocentes. Pues muchas gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga. Adiós. para exponerles alguno de mis temas de mi libro Para Salvarte. El tema de hoy lo podemos titular El aborto, asesinato de inocentes. Cuando el Papa Juan Pablo II estuvo en Madrid en una multitudinaria concurrencia, como siempre reúne el Papa a su alrededor, dijo estas palabras: jamás se puede legitimar la condena a muerte de un inocente. Evidente, evidente. Condenar a muerte a un criminal profesional, que es un peligro para la sociedad, puede ser opinable, puede ser opinable. Unos opinan que basta la cadena perpetua. Otros opinan que de la cárcel se puede escapar. Y el único modo eficaz de defender la vida de los inocentes a quien este asesino pone en peligro y a quienes la autoridad tiene obligación de defender, otros opinan que el único modo eficaz es la pena de muerte. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica defiende que en casos extremos puede ser lícita la pena de muerte, con tres condiciones indispensables. Primero, que sea indiscutible la culpabilidad del criminal. Segundo, que el juicio sea limpio, sin corrupción. Y tercero, que la pena de muerte sea el único modo eficaz de defender la vida de los inocentes a quienes la autoridad tiene obligación de defender y este criminal profesional pone en peligro, ¿eh? Y hay que defenderles del injusto agresor. Bien. De manera que esto es opinable, hay católicos en contra de la pena de muerte y hay católicos a favor de la pena de muerte en estos casos extremos donde es el único modo eficaz de defender a seres inocentes de un injusto agresor. Bien, esto es opinable. Lo que no es opinable, que sea justo condenar a muerte a un inocente. Eso no es opinable. Ni católico ni no católico. Pero ¿qué ideología puede defender que se condene a una persona inocente que se le condene a muerte? ¿Pero qué ideología? A ver, es que los católicos queréis imponernos vuestra ideología. Oye, ¿y tú qué ideología tienes que defiendes que sea justo condenar a muerte a un inocente? ¿Qué ideología tienes tú? Nunca se puede condenar a muerte a un inocente. Nunca, nunca. Y es inconcebible que hoy en el mundo haya gobiernos que den permiso para que las madres maten a sus hijos. ¡Inconcebible! Eso no lo hacen ni las fieras. A la madre que mata a su hijo, yo no le llamo fiera, para no insultar a las fieras. Porque todas las fieras defienden a sus crías. Y esa monstruosidad de que una madre mata a su hijo, lo defienden las leyes de algunas naciones. Pero ¿qué generación asesina estamos viviendo? Yo me siento profeta en esto, ¿eh? Me siento profeta. Nuestra generación va a pasar al futuro como una generación asesina. Porque el mundo entrará en razón. Ah, eso ni duda. El mundo entrará en razón. El aborto se prohibirá en el mundo entero. No hay duda. No hay duda. Lo mismo que hoy no concebimos la esclavitud. Hoy no concebimos que unos seres humanos esclavicen a otros seres humanos. Y hoy en el mundo entero está prohibida la esclavitud. Y lo mismo que hoy no entendemos la esclavitud, en el futuro el mundo no entenderá que nuestra generación dé permiso para que las madres maten a sus hijos. No lo entenderán. Y nos llamarán generación asesina. ¿En qué cabeza cabe que los gobiernos den permiso para que las madres maten a sus hijos? Inconcebible, pero real. Ese es el mundo que estamos viviendo.